I forgot that you're working today. Yo ya salí. Salí hace 20 minutos. Ya voy a la casita. Agradezco ya no tenerte cerca. Le deseo buena suerte a quien te tenga. Me alegro de ya no pensar dónde estás. No sé siquiera rondes por la ciudad. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso no me ha de importar. Lo pensaba cada noche sin saber si al regresar, cómo te había de encontrar, pensar cómo incontentarte. Lo sabía, yo sabía que tenía que alejarme. Pero quizá cambiabas, hacía que cambiaras para que regresara la persona que buscaba. Contigo cada día recuerdo el primer día que juntos estuvimos, lo feliz que me sentía. Estoy mejor, mejoro con la ocasión. Aprendí a estar sin ti ni buscar de tu atención. Y lo sé, y lo sé, y lo sé, que tan bajo no vuelvo a caer. Y lo sé, y lo sé, y lo sé, y lo sé.